Según transmitió el día 21 de una news de Sur Corea, las tropas agresoras de Estados Unidos realizaron el ejercicio de emplazar en Sur Corea sus unidades de misil Patriot acantonadas en su territorio y Japón.